Y tenemos en línea a Valentina, una oyente de muchos años, de la 36, que nos contó que en el 2012 se jubiló y se fue a vivir a la Barra del Chuy. Desde allá nos escucha por internet, según nos ha contado. Y nos interesaba que Valentina nos contara una situación que le ha tocado vivir en la salud, en el área de la salud, de la que se habla poco y que bien vale la pena que Valentina nos cuente los detalles. Valentina, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Es así, ¿no? ¿Estás viviendo en la Barra del Chuy? Sí, exactamente. Sí, ya 11 años por bien. Aquí. 10 años en realidad. ¿Y desde allá escuchás la 36? Sí, exacto. Bueno. Obvio. ¿De qué te jubilaste? ¿Qué trabajaste? Soy licenciada en fisioterapia. Ah, bien, bien. Así que vinculada a la salud también. A la salud, exactamente. Bueno, contanos qué fue lo que te tocó vivir en detalle para que todos entendamos. Bueno, hace dos años más o menos empecé con una, ya tenía una patología previa deportiva en una rodilla que con el tiempo se fue deteriorando. Ajá. Entonces hace 2 años más o menos, bueno, volví a consultar traumatólogo y bueno, y fuimos viendo que eso iba rumbo a una prótesis de rodilla. Claro. El tema es que hace el año pasado, ya en agosto, el 8 de agosto del 22, fue aprobado el implante por el Fondo Nacional de Recursos. Pero, la operación... Un implante de rodilla. De rodilla, exactamente. Un implante de rodilla. La cirugía recién salió para febrero de este año. En realidad era el 3 de febrero, primero era si tenía que internarme el 2, y porque me intervenía en el 3 de mañana. Bueno, después me llaman, me dicen que no, que me tengo que internar el mismo día. Bueno, sale la intervención, previo todos los análisis de nuevo, porque ya se habían vencido, y exposición nuevamente a radioterapia, ¿no? Que yo no soy muy amiga de eso, pero ni yo ni nadie. Claro. Por algo se toman todas las precauciones cuando te hacen una radiografía. Y bueno, sale el traslado a Montevideo para ese 3 de febrero. Llevo a Montevideo, que además tuvo que venir un familiar también desde el interior, viajar 300 kilómetros. Tuve que pagar a una persona para que se quedara en mi casa. Y bueno, me preparan, me dicen, bueno, su cirugía va a ser a la 1 de la tarde. Al rato viene la nurse y me dice, mire, se postergó, va a ser a las 15 horas. Y al rato viene el médico y me dice, malas noticias, no hay implante. Y que ahí, que bueno, tuvimos que volvernos en el mismo día porque se había suspendido la cirugía. Valentina, bueno, ¿qué adujeron ahí? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál era la razón por haber suspendido la operación? Que se habían quedado sin implante, que no había implante. Que no había implante. Digo, sí, porque primero me dijeron de que habían tenido una intervención previa. Digo, yo no sé si a la persona que estuvo antes le pusieron el implante que me correspondía a mí o no lo sé. Digo, nunca me lo aclararon a ese tema. Y bueno, está. Yo volví, llamé al Fondo Nacional de Recursos para averiguar qué pasaba. Entonces me dijeron que la empresa no estaba entregando. O sea que Johnson & Johnson no estaba entregando implantes. Era la única empresa que proveía a todo el país. Y que pasaba lo mismo en Montevideo que en el interior. Ahora, lo raro es que te hayan dicho para operarte, que te hayas preparado todo y el momento de la operación. Claro, no tienen ya preparada la prótesis cuando te convocan a operarte, reservada una ya. Y se supone. Se supone. hasta el día de hoy no tengo ninguna información sobre eso. ¿Qué fue exactamente? ¿Qué es lo que pasó? No tengo ni idea. Pero no te explicaron, digamos, no respondieron a eso de que cómo te hicieron venir sin tener una prótesis reservada, no te dieron algún tipo de explicación. Porque lo único que me dijo el médico fue que no tenían de la medida que yo necesitaba. O sea, digo, yo lo que supongo que fue que la que estaba reservada era para mí, que la pusieron a la persona que operaron antes y, claro. Y bueno, y está. Y después ya no tenían otra prótesis de la misma medida, ¿no? ¿Dónde fue esto? Eso fue en el sanatorio americano. Ajá. ¿Vos sos socia del americano? No, yo soy socia de Comero. Digo que por ser del interior, por defender, corresponde el americano. Digo, de hecho, hablé con dos senadores a ver si había alguna forma de solucionar, pero bueno, lógico, ellos me dijeron, los informes llevan su tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que alguien tiene que dar respuesta a eso, porque, claro. Digo, ¿cuál es el problema que no tenga stock? Claro. Te dijeron lo de la empresa que no está entregando, Johnson y Johnson, solo de ellos eso, reciben, se proveen. Solo de eso, exactamente. Eso fue lo que yo les cuestioné a la gente del Fondo Nacional de Recursos. Le digo, pero son los únicos que proveen a todo el país. Digo, hay gente que se puede molestar por esto que estoy diciendo, pero y la verdad, digo, no hay llamados a licitación, no pueden que haya dos o tres empresas que sean las que provean, claro. Es solamente una. Claro. Es un monopolio de o sea que pasa esto y quedamos todo el país a de rehenes de esta empresa, porque además digo no es solamente el tiempo que pasa, digo, pasa el tiempo, pero además te vas deteriorando más, la angustia, la ansiedad, la depresión, digo, eso se ve que en la salud sigue sin tenerse en cuenta, digo, somos simplemente un pedazo de hueso o de carne, sí. Que hay que solucionar y arreglar. Digo, la problemática que tenga la gente como persona no existe. Ni que hablar que no se te dijo nada de ofrecerte a reintegrarte los gastos que tuviste que hacer para ir a operar. Los gastos, fue pagarle a la persona que vino y los de mi sobrina, digo, porque después el traslado lo hace la... lo hace la sociedad de acá, digo, que también ellos se clavaron con eso, digo, porque tuvieron que pagarme un taxi que me llevara y me trajera. ¿No te has enterado de otras situaciones similares, de que haya gente que está en la misma situación aguardando por esta de digo, no personalmente, pero sí sé que pasa. Digo, de hecho te digo más. Digo, tengo una persona de las que me donó sangre que me dijo, mira, tengo una amiga que llevaron a la niña con un problema del corazón y la tuvieron que volver tres veces. Y dice, y es una niña. Sí. Entonces digo, esto es lo que está pasando con la salud. Claro. Valentina, ¿cómo sigue esta situación? Y sin nada, y sigo esperando, digo, porque hace unos días fue que hablé de nuevo a al Fondo Nacional de Recursos, y fue que me dijeron de nuevo eso, de que no hay stock y que incluso que habían intimado a que solucionaran el problema. Ajá. Pero no sé quién intimó, digo, no sé el Ministerio de Salud Pública qué, porque además hice la denuncia también en el Ministerio de Salud Pública, digo que nunca tuve respuesta, obvio, pero también la hice por el formulario de internet. ¿Y a través de tu mutualista te dieron alguna explicación? No, ninguna. No, es que digo, tampoco, no creo que me la admiten mucha. Sí. Porque no es un problema de ellos. No, está bien. Pero capaz que se podían haber informado o algo al respecto. Vos, mientras tanto, ¿cómo estás con la rodilla? ¿Qué limitaciones te genera? La marcha, digo, no puedo caminar más de tres cuadras, la cantidad de analgésicos y antiinflamatorios que tenés que seguir tomando por los dolores, claro. Y que eso también, digo, van influyendo, tienen sus efectos secundarios, ¿no? Claro, bien, bien. Bueno, nosotros nos queda también averiguar por el otro lado, digamos, ¿no? Del Fondo Nacional de Recursos, a ver qué nos dicen, qué dimensión tiene esta situación en cuanto a cuánta gente está un poco rehén de esto, de que llegue los productos de Johnson & Johnson, entonces, que no sabíamos que era la empresa que proporcionaba estas prótesis. Así que vamos a seguir el tema, sí. Porque es específicamente las prótesis de rodilla. Claro. De cadera sí han tenido problema, pero claro, específicamente son las prótesis de rodilla. Muy bien. Bueno, Valentina, gracias por informarnos de esto. Y no, vamos a seguir. Les agradezco, porque digo, esto se tiene que saber y hay que solucionarlo de alguna manera. Digo, todos los usuarios de la salud estamos cansados de que nos tomen de rehén, que te demoren 5 meses en darte fecha para un médico. Los problemas de salud son hoy. Claro. No son dentro de 3 meses. Claro. Esto es porque cuando yo trabajaba en la salud, que venían a pedir fecha, me decían, pero yo estoy dolorida hoy, no sé cómo voy a estar dentro de un mes o dos. Claro. Y es así. Está claro. Valentina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, cualquier novedad te pedimos que nos tengas al tanto. Dale, ok, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.